En mayo de 1980, Fidel Castro abrió el paso marítimo en Mariel, Cuba, con la intención de que alguna de su gente se reuniera con sus parientes en los Estados Unidos. En 72 horas, 3.000 botes de Norteamérica se dirigieron a Cuba. Muy pronto se notó que Castro obligó a los dueños de los botes a embarcar con ellos, no solo a sus parientes, sino también a los criminales de sus cárceles. De los 125.000 refugiados que llegaron a Florida, un estimado de 25.000 tenía un historial criminal. Al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Puerto del Mariel, Cuba. Cara cortada. Muy bien, díganos su nombre. ¿Cómo se llama? Antonio Montana. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde aprendiste tus modales, Tony? En la escuela. Y también de mi padre, era estadounidense. Igual que tú, amigo. Él era yankee. Solía llevarme a ver las películas y aprendí. Veía a tipos como Humphrey Bogart y James Cagney. De ellos aprendí mis modales. Me acuerdo de ellos. Siempre supe que algún día vendría aquí a los Estados Unidos. ¿Y dónde está tu padre ahora? No está. Murió. Un día. En algún lugar. ¿Y tu madre? Ya no tengo. ¿Qué clase de trabajo tenías en Cuba? Bueno, pues hacía de todo. Que esto y que lo otro. Construcción de edificios. Trabajaba con mis manos y estuve en la Armada. ¿Tienes familia en Norteamérica? ¿Primos, cuñados, alguien? No tengo familia. Todos están muertos. ¿Has estado en la cárcel? ¿Yo? ¿En la cárcel? Para nada. ¿No? ¿En un hospital mental? Eso sí. El barco que me trajo aquí. ¿Qué me dices de la homosexualidad, Tony? ¿Te gustan los hombres? ¿Te gusta vestir como mujer? ¿Qué diablos le pasa a este amigo? ¿Está bromeando o qué? Solo responde. Muy bien. No. ¿Está bien? Claro que no. ¿Te han arrestado por contrabando, por vender marihuana? No. No, nunca. ¿Heroína? No, nada. ¿Cocaína? No. ¿Dónde te hiciste esa hermosa cicatriz? ¿Fue una mujer? ¿Cómo voy a tener una cicatriz por una mujer, mi hermano? Esto pasó cuando era niño, entiéndelo. Mm. Pero hubieras visto al otro niño. Ni su madre lo conoció. ¿Y esto? Oh, esto no es nada. Me recuerda a mi nena. ¿Qué nena ni qué nada? Hemos visto esto antes. Es un código que usan ustedes en la cárcel. ¿Significa asesino o algo así? ¿Quieres hablarnos al respecto, Montana, o quieres hacer un viaje corto al centro de detención? Está bien, te lo voy a confesar. Estuve en la cárcel una vez por comprar dólares. Vaya crimen. Qué gracioso, Tony. Pero es verdad, fue una turista canadiense, hermano. ¿Y qué hiciste? ¿Matarlo primero? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Vamos! Bueno, váyanse todos al diablo. Vamos. Y no me ya toquen, basta, por Tony. Favor, tranquilo. Que quiero hablar con este señor. ¿Eres comunista? ¿Eh? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. ¡Me! ¡Me! No tengo por qué escuchar esta porquería. ¿Quieres trabajar 8 o 10 malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Sabes que trago pulpo 3 veces al día? Tengo pulpo saliéndome de las malditas orejas y tengo unos malditos zapatos rusos puestos en los pies. ¿Qué te parece? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Yo no soy un maldito criminal, ni un maldito ladrón. Soy Tony Montana, un prisionero político que viene de Cuba. Y quiero que se respeten mis derechos humanos, ahora, como el presidente Jimmy Carter lo dice. ¿De acuerdo? Carter debería ver a este tipo, lo hace bien. ¿Qué dices, Harry? No me trago una sola palabra de este. Todos son iguales para mí. El maldito imbécil de Castro nos está jodiendo a todos. Manden a este bastardo al pueblo libre, que ellos se encarguen de él. Sáquenlo de aquí. Amigo, ¿sabes una cosa? Puedes enviarme a donde sea, aquí, allá o acullá. ¿Qué importa? No hay nada que puedan hacerme que Castro no me haya hecho antes. Vamos, nada. Llévenselo de aquí. ¿Y? ¿Y? ¿Qué les dijiste? Les dije lo que me dijiste que dijera, Tony. Les dije que estaba en sanidad. Y no se lo trajeron. ¿En sanidad? ¿Sí? Te dije que dijeras que estabas en el sanatorio, no en sanidad. Sanatorio, bueno, sí. Tony, tú no me dijiste. Chico, eso. Te dije que dijeras que tenías tuberculosis y que estuviste en el sanatorio, que fuiste curado. ¿Que fui curado? ¿Cuándo me dijiste eso? Mira, chico, debiste mantener cerrada la boca. Claro. Así pensarían que eres un caballo. Un mes después. Haciendo eso, amigos, que se van a poner muy fuertes, sí, muy fuertes. Ay, cuidado, por favor, mucho cuidado. Eso es, jueguen, jueguen, jueguen. Mucho cuidado con ese juego. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Dale, dale. Viene, viene, viene, viene, viene, chicos, suéltala. Tony, hey. Tony, Tony Montana, ven. ¿Qué te pasa? Ven, que quiero hablar contigo, mi hermano. Vamos, es importante, hazme caso. ¿Cómo molesta? Esto te va a interesar, quiero hablar contigo. Oye, ¿a dónde crees que vas? Déjalo en paz. Tengo cosas mejores que hacer. Anda, ve a ver si puso la gallina. Vamos a ganar. ¿Estás listo para oír buenas noticias? Porque son buenas noticias. ¿Qué te traes, Manny? Vamos a salir de este sitio en 30 días. Y no solo eso, también obtendremos la residencia y un trabajo en Miami, hermano. ¿Son buenas noticias o no son buenas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a Cuba a darle al barbón? No, a otra persona. ¿Es un chiste? No. ¿No es un chiste? A un tipo llamado Revenga, Emilio Revenga. ¿Revenga? Coño, Manny, yo lo conozco. ¿Sí? Es un político. Sí. Llegará aquí hoy, amigo. Castro lo acaba de soltar. Este tipo era uno de los perros máximos de Fidel al principio. Pero Castro decidió que no podía confiar en él más tiempo y lo metió en la cárcel. Pero mientras le servía, él torturó y mató a varios hombres. Y el hermano de uno de los muertos es un tipo rico de Miami y quiere devolverle el favor. Y eso haremos. Es feo, man. Sí. Oye, chico, dile a tus amigos de Miami que para tu amigo será un placer. Yo mato a un comunista por diversión, pero por la residencia lo voy a hacer que pague por lo que hizo. Miami, Florida, 11 de agosto de 1980. Cientos de refugiados cubanos causaron disturbios esta mañana en el centro de detención situado bajo la autopista 95 en el norte de Miami. Los sujetos quemaron carpas y atacaron a los guardias de inmigración con tubos, palos y piedras. Hermano, qué bien saliste. Oiga, no me parezco. Oye, saliste bien, Manny. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? Será mejor que tu amigo nos dé pronto un buen trabajo. No vine a los Estados Unidos a romperme la maldita espalda. Está bien, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres de mí? ¡Coño! ¡Carajo! Ya le dije. ¿Qué le pasa a este hombre ahora, Manny? ¿Qué sucede? ¿Pero qué es esto? Ponle más jamón, ponle más jamón. ¿Cómo que más jamón? Así viene el sándwich, hermano. Ay, Dios mío, mira eso. ¡Qué mujer! La mujer del vestido rosado. Es hermosa, hermano. Mira qué tetas. Y mira ese tipo que la acompaña, Manny. ¿Qué tiene él que yo no tenga? Bueno, es muy guapo para empezar. ¿No crees? Solo mira cómo se viste, hermano. Vamos, eso es estilo. Flash, impacta. El dinero de la venta de coca no lastima, ¿no crees? coño, mira esto. Malditos callos. Deben estar ganando oro en esas calles. Chico, carajo. Oigan, allá afuera hay dos tipos buscándolos. Uno es alto y el otro bajo. Por fin. Es él, hermano, el mono. Ya ves, te lo dije. No se tarden, muchachos. Hay mucho trabajo que hacer, así que... ¿Qué cuentan, señores? Caballeros, ¿cómo están? Omar, Waldo, gusto en verlos. Él es mi hermano Tony Montana, del que les hablé. Sí. Tony, ellos son Omar Suárez y Waldo Rojas. Tengo algo para ustedes. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que robar un bote, marihuana, 25 toneladas, 500 a cada uno. ¿500? Está bien, ¿no? Es una broma. ¿500? ¿Qué crees que somos, maleteros? El costo por un bote son 1,000 por la noche, amigo, y tú lo sabes. Primero tienes que ganarte los 500. ¿Y lo que hice por ustedes en el centro de detención qué fue? ¿Lo de Revenga fue un juego de dominó? ¿Lo de Revenga fue algo diferente? ¡Tú cállate la boca! ¡Cállate! ¿Qué le pasa a este lavaplatos, chico? ¿Acaso no sabe que pudimos haber conseguido por $50 a cualquier persona? ¿Por qué no lo hiciste tú, amigo? Y no me llames maldito lavaplatos porque te parto la cara y te arrastro Vamos, por toda Tony, la calle. Tranquilo, ¿Quién por favor, se cree no, que Tony, es? Tranquilo, no puedes maldito hacer eso, por favor, estúpido. Tranquilízate. No es el momento. ¡Coño, te has vuelto loco! De acuerdo, muy bien, hombre macho. ¿Quieres buena paga? A ver qué tan valiente eres. ¿Sabes algo sobre cocaína? ¡Contéstame! ¿Es una broma o qué? Un grupo de colombianos vendrá el viernes. Nuevos. Dicen que tienen 2 kilos de coca pura. Pura coca, un motel en Miami Beach. Quiero que vayan allí. Y si es lo que dicen que es, les pagan y me la traen. Si lo hacen, les daré 5,000. ¿Ir, pagarles y después traerla? ¿Saben cómo usar una ametralladora? Claro, hermano. Fuimos soldados en Cuba. Necesitarán otro par de hombres. No habrá problema. Los veré en la bodega de Héctor a las 12 del viernes. Les daré el dinero de la compra. Y si algo le pasa al dinero de la compra... ¡Ay, pobrecitos! Mi jefe les meterá la cabeza por el trasero más rápido de lo que pueden imaginarlo. ¡Mira qué miedo! ¿Sabes? Estás jugando con tu suerte. No pasa Eres nada. Eres un idiota. Tranquilo. Chico, te preocupas mucho. Te va a dar un ataque. ¿Crees que ese se preocupa por ti? ¿Qué fue eso de los colombianos, eh? No importa. ¿No importa? ¿Acaso los colombianos y tú no se llevan bien o qué? No me gustan los malditos colombianos. Oigan, oigan, ¿qué están haciendo? Hay muchos platos por lavar. ¡Que lo lave tu madre! ¡Coño! ¡Yo renuncio! ¿Y qué diablos van a hacer ahora? ¡Oye! ¿A dónde voy? ¡Voy a administrar mis propiedades! ¡Púdrete en el infierno! ¡Tú también púdrete, hermano! ¡Y no vuelvan más! ¿Entendieron? ¡Madre mía! ¡Miren esas mujeres! ¡Qué cuerpos! Me están esperando. ¿Cuáles mujeres? Esas que van cruzando. Están viejas. No esas, aquellas. ¿Cuál imbécil? De las dos? Las del bikini. Coño, mueve esa porquería. De acuerdo, de acuerdo. Coño, qué ricas. Mira, solo tienes que tranquilizarte, ¿de acuerdo? Tranquilizarte, no te preocupes por tonterías, te va a dar un ataque al corazón. Sí, tranquilo, estás en Miami Beach. Disfruta Miami, amigo. El dinero no se tocará hasta que yo salga, ¿entendido? Sí. Yo, nadie más. Bien. Bien. Si no salgo en 15 minutos, algo pasó. ¿De acuerdo? Uh-huh. Habitación 9. ¿Listo? Claro. Vamos. Hola. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Entra. Entra. ¿Qué te pasa, ¿Todo bien? Claro. ¿Te importa dejar la puerta abierta? Así mi hermano sabrá que todo está bien. No hay problema. No hay problema. Amigo. Ella es Marta. Marta, hola. Yo soy Héctor. Y yo soy Tony. Tony. Omarcito dice que eres buena gente. ¿Sí? Sí. Bien. Omar también. Así es. Bien. ¿Y? ¿Tienes el dinero? ¿Tienes aquello? Claro que tengo el material, pero no lo tengo aquí conmigo ahora. Lo dejé muy cerca. Es más seguro. Tampoco tengo el dinero. También lo dejé cerca. ¿Dónde? En el auto. No, no en el auto, amigo. No. ¿Y qué me dices? ¿Dónde tienes lo tuyo? No muy lejos. Muy bien. ¿Quieres que vuelva a entrar y empecemos otra vez? ¿De dónde eres, Tony? ¿Qué maldita diferencia hace de dónde soy? Coño, no te exaltes. Tranquilo, amigo. Solamente quiero saber con quién estoy haciendo negocios. Eso es todo. Ya me vas a conocer cuando empieces a hacer negocios conmigo y dejes de perder el tiempo, Héctorito. ¿De acuerdo? Oye, Antonio, ¿qué te sucede? ¡Tony! ¡Quieto! ¡No te muevas, cabrón! ¡Mételo al baño! ¡Ahora! Cara de sapo. Acabas de pudrirte. Que me roba, está muerto. ¿Sí? Muy bien. ¿Vas a darme el dinero? ¿O mato a tu hermano primero? Antes de matarte. ¿Por qué no tratas de meterte la cabeza en el trasero? A ver si te gusta. Sí, está bien. Sube el volumen. Yeah, it's very important. Yes, I understand, of course. Yes, thank you. You're welcome. You forecast an earthquake in a 3-4 point range this morning. We had an earthquake in a 3-4 point range this morning. I'm impressed. Thank you, sir. However, isn't it rather slender evidence? Qué hermosa piel tienes. Déjame verla. Ven. Yo quisiera pasar. Pasar esta noche contigo. ¿Qué dices, ah? Oye, Antonio, mira lo que le pasará a tu amigo. Si no quieres que te pase lo mismo, dame el dinero, ¿de acuerdo? Creo que ya es hora. Vamos a entrar, vamos. Bien, no te preocupes, ¿de acuerdo? No me preocupo. Que no nos vean. Cierra. Y ponte listo, ¿eh? Bien, cara cortada. Puedes morir también, a mí no me importa. Hey, Chichi, tú sube por atrás, yo subiré por aquí. Sí, Manny. ¡El dinero, imbécil! ¡Vete al infierno! Llévatelo, Chichi. Ven, ayúdame. Chichi, el hielo. Está bien, sí, Tony. Oye, pendejo, te lo dije. Perros. Alguien hizo todo mal. Sí, bueno, me encargaré de eso de inmediato. Sí, hazlo. Tú encárgate. ¿Aún tienes el dinero? Sí. Y tengo el hielo. ¿Tienes el hielo? Claro que sí. Tráemelo. Púdrete. Se la voy a llevar a López yo mismo. Sí. No tú, yo. Fran López, Tony Montana. ¡Hey, Tony Montana! Señor López, un placer. Llámame Frank. Todos me llaman Frank. En las ligas menores, hasta el maldito fiscal de la ciudad. Todos me llaman Frank. Muy bien, Frank. ¿Cómo estás? Manny Rivera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Herido en el trabajo. ¿Sí? No es nada grave. Oye, hablar de eso. Omar habla muy bien sobre ustedes. Ese Omar es buena gente. Sin mencionar, claro, el gran trabajo que hicieron para mí. Nos traicionó ese maldito hijo de perra. Ni siquiera lo menciones, chico. Fue divertido. ¿Divertido? Claro. Fue divertido. Oye, chico, fue divertido. ¿Qué quieres que te diga? Oigan, ¿qué quieren beber? ¿Scotch, gin, ron? Ginebra para mí. Mane, ¿tú qué quieres? Ginebra también. Oye, necesito a alguien con acero en las bolas, Tony. Alguien como tú. Y lo necesito junto a mí todo el tiempo. Tú, Tony, estarás mejor aquí. Aquí está todo. 2 kilos. Le costó la vida a mi amigo Ángel. Tenga su dinero. Yo se lo regalo. Lamento lo de tu amigo. Si pudiéramos hacer negocios correctamente, no habría muertes como esa. No creas que no aprecio tu regalo. Descubrirás que si eres leal en este ambiente, vas a subir de puesto. Vas a subir rápido. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Algún día descubrirás que el mayor problema no es entregar el material, sino saber qué hacer con todo el dinero. Espero tener ese problema alguna vez, chico. Ya tendrás ese problema, no te preocupes. Vengan. ¿Dónde diablos está Elvira, Ernie? Ya es tarde. Ve por ella. Cielos. Maldita mujer, se pasa la mitad de su vida vistiéndose y la otra mitad desvistiéndose. ¿El punto medio es el mejor? Ya viene. Uno tiene que atacar cuando no está viendo. Es el mejor momento, chico. ¿Y qué van a hacer esta noche? ¿Quieren ir a un lindo restaurante? ¿Tienen hambre? Chico, me comería un caballo. Bien, te cocinarán un caballo. Pero sin chile. Bueno, dime, ¿cómo te atravesaron de lado a lado? No es grave, me atravesó y se incrustó en la pared. Se me acabaron las balas como a un estúpido. Y mientras estaba cambiando el cargador, un tipo al que ya le había disparado me metió la bala. ¿Tú pensabas que estaba muerto? Sí, sí, al tipo que estaba detrás de mí. Yo ya le había disparado. ¿Cuántas balas? Una bala, 9 milímetros. Tuve suerte. Mi arma era más grande que la de él, así que no me pasó nada. Además, Shishi, uno de mis compañeros, entró justo en ese momento, como un vaquero en esas películas del oeste. Fue increíble. Elvira, ¿dónde diablos has estado? Son las 10 de la noche, tengo hambre. Siempre tienes hambre. Deberías dejar de comer. ¿A dónde vas? Ven aquí. Quiero presentarte a un amigo, ven. Tony Montana, Elvira. Hola. Manny Rivera, Elvira. Entonces somos 5. ¿Dónde cenaremos? Decidí que fuéramos al Club Babylon. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sabes, Frank? Si alguna vez quieren asesinarte, no serás difícil de encontrar. ¿Asesinarme? ¿Quién diablos va a querer matarme, Yo nada más tengo amigos. Uno nunca sabe, ¿verdad? Tal vez el receptor de tu equipo de béisbol. ¿El receptor? Ese hijo de perra no bateó en toda la temporada. Yo debería matarlo. Thank you. ¿Sabes quiénes son? Luis y Miguel Echeverría. Tienen la distribución más grande establecida desde aquí hasta Houston y toda esa zona. ¿Qué opinas de eso? Mira. ¿Ves a ese gordo bastardo? Él es Nacho Contreras. El gordo. Tiene más dinero que todo el mundo en este lugar. Él es un gran jaza. ¿Sabes lo que es un jaza? No, mi hermano, dime qué es un jaza. Es una palabra irish para puerco. Ese tipo siempre quiere más de lo que necesita y no juega limpio, amigo. Así que todo se resume en una cosa, Tony. Y no la vayas a olvidar. Lección número uno. No subestimes jamás la ambición del otro, ¿cierto? Lección número dos. No te drogues con tu propia mercancía. Así es, lección número dos. No te drogues con tu propio material. Claro que no todos siguen las reglas. Su champaña, señor López. 1964. La mejor, señor. Bien, muy bien. Sírvela y tráenos otra botella de inmediato. Enseguida. $550 por esta botella, Tony. ¿Qué opinas de eso? Buena champaña. Para hacer un montón de uvas aplastadas. Salud por los viejos amigos y los nuevos también. ¿Qué te parece, Tony? Oh, sabe bien. ¿Sabe bien? Sabe muy bien. ¡Qué catador, eh! También te voy a comprar ropa. Te voy a comprar trajes de $550. Para que te veas guapo. Porque quiero que trabajes para mí. Quiero que tú y tus muchachos trabajen con Omar. ¿Eh? Vamos a hacer algo muy, muy grande el próximo mes. Vamos a traer nueva mercancía desde Colombia. Si lo haces bien, habrá otras cosas. Eso suena divertido para mí, Frank. Hey, ¿quieres un burro? Aquí traigo. ¿Quieres bailar, Frank, o quieres esperar a que te dé un ataque? ¿Bailar yo? Creo que prefiero un ataque al corazón. Entonces púdranse aquí. ¿Tú no bailas? ¿Qué? ¿Quieres que baile? Sí, anda, Tony, hazlo, baila. Anda, diviértete. ¿Qué opinas de él? Creo que es un maldito campesino. Sí. Pero un tipo como él a tu lado se romperá la espalda por ti. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Elvira qué? Hancock. ¿Hancock? Hancock. Hancock. Suena como a pájaro. Hancock. Voladora. ¿Y de dónde eres? De Baltimore. ¿Qué? De Baltimore. ¿Baltimore? ¿Dónde queda? Bueno, eso no importa, ¿de acuerdo? Solo quiero ser amigable, chica. Ay, Tengo suficientes amigos, no necesito otro, y menos se acaba de bajar de un bote de bananas. ¿Bote de bananas? Estás equivocada, mi hermana. No bajé de ningún bote de bananas. Estás confundiéndome, chica. ¿Eres un criminal, Marielito? Pero qué imaginación la tuya. Soy un refugiado político, chica, así que tranquila, no digas locura. Lo siento. No sabía que eras tan sensible acerca de tu estatus diplomático. Oye, coño, ¿cuál es tu problema, niña? ¿Tienes un problema? Eres atractiva, tienes un hermoso cuerpo, hermosas piernas, hermosa cara, y todos estos están enamorados de ti. Solo que tienes una mirada de no haber cogido en más de un año. Oye, José, ¿quién, por qué, cuándo y cómo no te importa? Así me gusta que hables, bebé. Sigue hablando, muñeca. No me llames bebé, porque yo no soy tu bebé. Todavía no, pero con el tiempo tal vez. Aunque estuviera con los ojos vendados, desesperada, hambrienta y perdida en una isla desierta, serías el último hombre que me cogería. Esa chica de Frank. Ajá. Le gusta. ¿Le gustas, ah? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé. Los ojos, chico. Nunca miente. ¿Hablas en serio? ¿En serio? ¿Tú qué crees? Es la mujer del jefe, hermano. Nos va a mandar a matar. Chico, ¿qué es eso de la mujer del jefe? Ese tipo es débil. Mírale la cara. El vicio y el sexo le dicen qué hacer, chico. No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, Tony. ¿Recuerdas? Tú recuérdalo. Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Y lo que hay en él. Coño, tú estás loco. 3 meses después. Es el paraíso. Esto es el paraíso, chico. Esta ciudad es como una mujer que espera solamente que te apropies de ella. Oye, chico, si hubiera venido hace 10 años, ya sería millonario en este momento. Chico, yo ahora tendría mi propio bote, mi propio auto, mi propio campo de golf. ¿Sabes lo que yo quiero? Pensé en esto el otro día. Una línea de jeans. Con mi nombre escrito en el trasero de las chicas. ¿Qué dices? Eso suena medio loco, chico. Mira eso. Eso. Te estás perdiendo el paisaje. Eso es lo que pasa. Nos perdemos de la acción. Oye, hermosura. ¿Quieres tomar un helado? Conmigo y con mi amigo. Olvídalo, imbécil. Quita. ¿Helado? Oye, chico. ¿Dijiste helado? A la chica le gusta el helado. Ay, por favor, eso no va a funcionar. No puedes hacerlo de esa forma, créeme. ¿Sabes cómo conquistar mujeres en este país? Chico, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste? Así es, así se conquista. Eso es asqueroso, mira. Chico, qué porquería. Oye, chico, ¿qué te pasa? Pareces una lagartija o una maldita serpiente. Tal vez no lo entiendes tú, pero... las mujeres de este país, cuando lo haces, gozan. ¿Gozan? Ellas entienden, se enloquecen. Se necesita mucha práctica, tienes que aprender. Las mujeres pierden la cabeza cuando usas la lengua. Mira eso, coño. Oye, coño, qué hermosura, chica. Mira eso. ¿Crees que puedes hacerlo con ella? Claro que sí. ¿Quieres intentarlo? ¿Por qué no? ¿Quieres ver? Chico, te estás tardando, chico. Te enseñaré. Todo Cuba te está viendo, chico. Adelante. Voy a empezarla, lo haré. Adelante, Romeo. Haz lo tuyo. Cierra la boca, la vas a espantar. Haz lo tuyo. Te ves muy hermosa hoy. Sí, tú, te he estado observando desde allá. ¿Quieren ver algo divertido? Niños, vean hacia allá, ven a ese hombre. Quiero decirlo. Mírenlo. Véanlo cuidadosamente. Le va a sacar la lengua a esa chica. Miren lo que va a pasar. ¡Ay, coño! ¡Asqueroso! ¿Vieron lo que le pasó? ¡Oye, Romeo! Tienes suerte de que sea un caballero, si no te golpearía. Chico, olvídalo, esa chica es demasiado para ti. Maldita. ¿Qué fue lo que te dije? Lesbiana. ¿Qué fue lo que te dije? En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Eso hará tu destino. Ese fue el que alquilé. No ese. Al fin apareció, ahí está. Ya era hora. Frank no pudo dejar el partido de golf, así que me pidió que viniera. Dijo que después nos encontraría en el hipódromo. Por cierto, dijo que apostáramos por ice cream en la primera. ¿En esa cosa? Debe ser un chiste. ¿Qué te pasa? Es un Cadillac. Ni muerta me subiría en esa cosa. Oye, chica, por favor, yo sé que este es un auto un poco viejo, pero es la maravilla del siglo. Es casi igual a la peor de mis pesadillas. ¿Entonces te gusta más este? Sí, a mí me gusta. Se ve como uno de los tigres de la India. ¿Tigres? ¿Eh? Tigres. Está loco, ¿sabe lo que hace? Me lleva al zoológico a ver a los tigres. Dice que va a comprar uno. Si haces eso, no vas a tener más amigos. Aunque no tienes muchos por ahora. Pero te va a gustar ese tigre, mi hermano. ¿Y vas a conducir con un tigre como pasajero, Tony? Tal vez. ¿O con una tigresa? ¿Cuánto vale? 43,000 con el equipo. ¿Es todo? Los vidrios antibalas son extra. Oh, qué divertido. Ven, Manny. Que lo blinden aquí. Aquí. Y acá. Y bien. También las ventanas. ¿De acuerdo? Y ponle un teléfono con una parabólica. Con parabólica. Y también le pones un radio con una gran antena para hablar con los marcianos. Y faroles para la niebla. Oh, en caso de que me caiga en un pantano. Muy buena idea, chica. Salga del camino, señora, o la voy a atropellar. Creí que me ibas a llevar con Frank. Tenemos una hora. ¿Tienes hambre? No, pero estoy aburrida. Eso se nota. Revísalo, Manny, ¿quieres? Y págale al señor. Y toma un taxi. Te veo en el hipódromo, ¿sí? Un placer, señor. Señor Montana. ¡Oh! ¡Oh! No compraría un auto que no te gustara. ¿Planeas volver locas a las chicas, verdad, Tony? Claro, ¿y sabes a quién? ¿Y qué va a decir Frank? Me gusta Frank, chica. Pero tú me gustas más. ¿Te sobró algo? Sí. Está bien. No te confundas, Tony. Yo no me acuesto con los sirvientes. Bien. ¿Quieres jugar conmigo? Yo también juego. Ah. ¿Me besas y me dejo el sombrero? No. Se terminó el juego, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pasa el tiempo. No hay postales en la cárcel, ¿eh? Claro. Gina. ¿Tony? Oye, chica, mírate. Estás hermosa. Gracias. Oye, mamá, mira esos ojos. Se parece a mí. ¿Eh? La última vez que te vi estabas así de chiquitica. Te veías como un niñito. Y ahora mírate. Te traje algo. Bueno, no es gran cosa, pero... Oh, Tony... Nunca pensé que te vería otra vez. ¿Crees que pueden encerrar a alguien como yo, mi negra? Bueno, ¿no? Anda, vamos, ábrelo, mi niña. Ábrelo. ¿Para mí? ¿Tú qué crees? No es mucho. Casi nada. ¿Ya viste? ¿Ves lo que está escrito atrás? ¿Atrás? Con amor de Tony. Siempre. Siempre. Es hermoso, Tony. Mamá aún trabaja en la fábrica y yo trabajo medio tiempo en un salón de belleza, Tony. ¿Te acuerdas de Miriam González? Su padre tenía un salón de belleza. Ahí mismo. Además, estoy en la escuela Miami-Dade. Y en 2 años más recibo la licencia en cosmetología y después ganaré suficiente dinero. ¡Sorpresa! Eso se acabó. Desde hoy. ¿Por qué? Mi hermanita no trabaja más en un salón de belleza. Y mamá, usted no me vuelve a la fábrica. Su hijo triunfó, mamá. Soy un éxito. Es por eso que no vine antes a verlas. Quiero que vean la clase de hombre que soy. Aquí tiene $1,000 para usted, mamá. ¿A quién mataste por esto, Antonio? ¿Mamá? No he matado a nadie, mamá. ¿No? No. ¿A qué te dedicas ahora? ¿Bancos? ¿O aún son bodegas, tú y los otros? No, ahora es diferente. Yo trabajo en contra de Fidel. Soy organizador y recibo contribuciones políticas. Sí, claro. Apuntando con el arma a alguien, ¿verdad? ¿Sabes? Solo de eso hablan en el periódico. De animales como tú y sus asesinatos. Son los cubanos como tú los que ensucian el nombre de nuestro país. Ustedes dejan en mal a aquellos que vienen a trabajar duro y a superarse. A personas que mandan a sus hijos a la escuela y pagan impuestos. ¿Es tu hijo? ¿Hijo? Quisiera tener uno. Es un vago. No. Era un problema antes y es un problema ahora. Por favor. ¿Quién crees que eres? No hemos oído una palabra de ti en 5 años. 5 años. Y entras de pronto a casa y presumes tu dinero. ¿Crees que así conseguirás mi respeto? ¿Crees que puedes comprarme con joyas? No sabe de qué habla, mamá. ¿Crees que puedes venir a mi casa con tu traje llamativo a burlarte de nosotras con tu actitud de hombre de bien? Mamá, no sabe de qué habla. No, no vas a convencerme, Antonio. No es como quiero educar a tu hermana Gina. No dejaré que la destruyas. No necesito tu dinero. Gracias. Yo trabajo para vivir. ¡No te quiero en esta casa nunca más! ¡Ni que te acerques a Gina! ¿Ya me oíste? ¡Lárgate! Bueno. No, no, mamá. ¡Llévate ese dinero asqueroso contigo! ¡Apesta! Tony... Mamá, ¿por qué tienes que echar a perder todo para todos, Lo siento, Tony. Está bien. Está bien, mamá. Por favor. Oh, no, no, Tony. ¡Gina! Poco. ¡Gina, quédate aquí! ¡No te vayas, aquí. Por favor! ¡No! ¡No lo desprecies! ¡Él no es bueno, Gina! ¡Tony! ¡Entiende! ¡Tony! ¡Espera, regresa, por favor! ¡Gina! Lo siento. No sé qué ocurre con mamá. Desde que papá se fue, está... Olvida, papá. Nunca tuvimos. Tony, sé que hiciste cosas malas en el pasado. Sé que en el ejército te metiste en problemas. ¿Qué sabes de los comunistas? Siempre te dicen qué hacer. ¿O no? Mamá no entiende eso. Lo sé. Solo... No sé. Quiero que sepas que yo sí te quiero. No me importa cuánto tiempo pasó. 5 años, 10 años... Somos hermanos. ¿Entiendes? Lo sé. Lo sé. Vamos. Mira. No, Tony. Quiero que lo guardes. No, Tony, por si favor. Lo necesitas. Tony. Mira. ¿Qué voy a Escucha, decirle? Agarra. No le digas nada. No le digas que te lo di, pero dale algo de vez en cuando, ¿sí? Y escucha, si tú quieres, úsalo para ti, ¿sí? Sal, cómprate cosas, niña. Diviértete. Hay que divertirse un poco en la vida. ¿Vas a trabajar hasta morir a los 19? Una gatita como tú. Ven acá. Bueno, te llamo después, sí, ¿de acuerdo? Está bien. Que no vea el dinero. Lo haré. Escóndelo. Hablaré con ella, Tony. Y mira, yo te llamo. De acuerdo. Vámonos, chico. Es hermosa. ¿Por qué no me dijiste...? ¡Hey! Ni siquiera lo pienses, Manny. ¿Está claro? No es para ti. Sí, claro. Aquí y en mi otra fábrica puedo garantizar la producción de 200 kilos refinados por mes durante el año. El problema es que no tengo un mercado estable. Así que básicamente lo que busco es alguien en Estados Unidos que quiera arriesgarse conmigo. Alguien que pueda garantizar la compra de, digamos, 150 kilos al mes. Ah, es un gran compromiso, señor Sosa. Para algo así... Lástima que Frank no esté aquí. Debería hablar con él. Sí, es una lástima que no esté aquí. Él hubiera querido venir, señor Sosa, pero ya sabe, con el juicio por delante, le es difícil salir del país. Y por eso los envió a ustedes. Sí, algo parecido. Hablaremos en mi casa. Tiene buen material aquí. Pura calidad. Si el señor López garantiza comprarme 150 kilos cada mes del año y él se encarga del transporte, yo se la podría vender por tan solo 7 mil... Sí, 7 mil el kilo. No pueden superar eso. Sí, pero tendríamos que correr el riesgo de moverla. Y dejaríamos fuera a los colombianos. ¿Sabe lo que significa? Que entraríamos en guerra. Si brincamos a los colombianos, corremos riesgos en ambos lados. Entonces, ¿por qué no dividimos el riesgo? Usted garantiza la entrega, digamos, hasta Panamá. Y ahí nos la da. Panamá es arriesgado. Me cuesta más. Ahí podría venderla por 13.500. ¿13.500? ¿Está usted loco? ¿13.500? Todavía hay que llevarla hasta Florida, amigo. ¿Sabe usted lo que eso cuesta? La maldita naval está por todas partes. Está lleno de buzos. Hay S-2 con el rastreo de satélite activo. Y están los malditos helicópteros vigilando hasta el trasero, caballero. ¿Sabe que estamos perdiendo 1 de cada 9 envíos? Ya no es fácil el contrabando, caballero. Olvide los 13.500. Bueno, ¿cuánto sugiere? Sea razonable. Disculpen, un momento, por favor. Oye, Montana, ¿qué diablos pasa contigo? ¿Estás negociando para Frank López? No, ¿eso vas a hacer? No te preocupes, tranquilo, mi hermano. Yo no estoy preocupado. Tú deberías estarlo. Si él quiere hacer el trato, depende de él, no de ti. Yo quiero cerrar este trato, ¿entiendes? Vete a la mierda, Omar. Vete tú. Tú, cabrón. Necesitas abrir los ojos y cerrar la boca. Ya basta, déjame hablar a mí. Tú no te preocupes, yo me encargo. Espera que volvamos, estás muy equivocado. Así que más vale que te cuides. Habla con Frank primero. ¿Crees que te dará el dinero para perderlo? Ya, cierra la boca. Yo voy a hablar ahora, no tú. Estás aquí solo de guardaespaldas. La espalda es mejor que el frente. Es más fácil de cuidar. Cierra la boca. No puedo esperar a ver cómo Frank reaccionará a esto. Yo hablaré, tú cállate. ¿Dónde estábamos? Panamá. Busca un buen socio, ¿verdad? Algo parecido. Escuche, señor Sosa, nos estamos adelantando un poco. Me envió Frank autorizando que comprara 200 kilos. Es todo, ese es mi límite. No tengo derecho, nadie tiene derecho. ¿Por qué no dejas que el hombre termine? Déjalo hablar de su proposición, Omar, después continúas hablando. Montana, no tienes ninguna autoridad, ¿entiendes? Yo te inicié en este maldito negocio, así que cierra la boca. Frank estará fascinado, no te preocupes. Eso depende de Frank, no de ti. Lamento mucho esto, señor Sosa. No, está bien. Tiene razón. Tal vez debería hablar con Frank. Muy bien. No creo que es algo que deba hacer por teléfono. Pero tan pronto regrese a Miami, hablaré con Frank, personalmente. Bien. Mis socios pueden escoltarlo hasta mi helicóptero. Ellos pueden llevarlo a Santa Cruz. Tengo un jet ahí que lo puede llevar a Miami en 5 horas. Puede estar de vuelta mañana a tiempo para almorzar. Bien. Bien. Bien, hasta mañana. Me dio mucho gusto. ¿Por qué no deja a su amigo aquí? Tal vez pueda darme algunos consejos sobre mis negocios. Creo que Frank va a querer verlo. Todo está bien, Omar. Dile a Frank que mantendré al señor en hielo. Eso haré. Terminemos nuestro almuerzo. Tengo que reconocerlo, señor Sosa. Tiene todo lo que un hombre desea. Me cae bien, Tony. Usted es alguien honesto. Desafortunadamente no pienso lo mismo sobre el resto de su organización. ¿A qué se refiere con eso, señor? Hablo sobre Omar Suárez. Esa basura fue reconocida por mi socio durante el almuerzo. Lo conoció hace varios años en Nueva York. Era un soplón de la policía. ¡Ah! puso a Vito Duval y a los hermanos Ramos, Nelo y Gino en la cárcel de por vida. ¿Cómo sé yo que usted no es un chivato también, Tony? Mire, Sosa. Aclaremos esto ahora. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confié en él. Lo que yo creo es que me engañó y provocó la muerte de mi amigo Ángel Fernández. Pero eso es historia. Yo estoy aquí y él no. Si quiere negociar conmigo, dígalo. Si no, punto y aparte. Creo que usted habla con el corazón, Montana. Pero me digo a mí mismo. Si este López, su jefe, tenía chivatos como ese trabajando para él, su intuición es dudosa. Así que me pregunto, ¿qué más equivocaciones ha cometido este López? ¿Cómo puedo confiar en esta organización? Dígame, Tony. Frank es listo. Sí. No puede culparlo por ese animal. Este es un ambiente de locura, sí. Eso puede pasarle a cualquiera, inclusive a usted. Será mejor que vuelva y hable con Frank. Es lo mejor. Para que se arregle todo. Le doy mi palabra. Creo que usted y yo podemos hacer que esto funcione. Haremos negocios juntos por mucho tiempo. Pero no olvide. Solo se lo diré una vez. No me traicione, Tony. Nunca vaya a intentar traicionarme. ¿Qué cosa? ¿Hiciste un maldito trato de 18 millones de dólares sin ni siquiera hablar conmigo? ¿Estás loco, Montana? ¿Estás loco? Coño, chico, ¡coño, tranquilo! ¡Coño, mi trasero! A 10,500 el kilo. ¡Es pura! No puedes perder dinero. No hay forma. Haremos 75 millones con este negocio, Frank. 75 millones. Mucho dinero, caballero. ¿Qué diablos hará Sosa cuando no le pague los primeros 5 millones? ¿Qué es lo que hará? ¿Mandarme el recibo? ¡Va a mandar un maldito ejército para matarme! ¡Provocará una guerra! Tranquilo, mi hermano, que estoy cerca de Sosa. Tú pones un par de millones y yo salgo a las calles por ti. Hago un par de movimientos. Un millón aquí y otro allá, por nada. ¿De acuerdo? Ah, ¿sí? ¿Haces movimientos por tu cuenta? Tengo oídos, ¿sabes? Oigo cosas. Oh. ¿Qué escuchaste sobre Echeverría y los hermanos Díaz? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sabes de Gaspar Gómez? ¿Qué es lo que hará cuando muevas 2,000 kilos? ¡Olvida a Gaspar Gómez! ¡Y olvida a los malditos hermanos Díaz! ¡Que se pudran! ¡Yo destripo a esas cucarachas! ¿Qué han hecho por nosotros? Escúchame bien. Llegó la hora. Hay que expandirse. Abarcar toda la operación. Distribución. Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Hay que crear nuestra marca y hacerla crecer. Pensar en grande. Pensar en grande. ¿Como tu amigo Sosa? Déjame decirte algo sobre ese maldito imbécil. Es una víbora, eso es lo que es. Si le das la espalda, te traiciona. No se puede confiar en él. ¿Quieres que acepte lo que afirmas? ¿Que Omar era un traidor solamente porque Sosa lo dice? ¿Aceptaste eso? Tal vez cometí una equivocación mandándote con él. Tal vez tú y Sosa saben algo que yo aún ignoro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Tú dime cómo qué. ¿Crees que miento, Frank? ¿Eso crees de mí? Digamos que quiero que las cosas se queden como están por ahora. Evade tu trato con Sosa. Que lo evada. Lo que diga, patrón. Vamos. Yo soy el patrón. Claro, patrón. Oye, Tony. Cuando te conocí, te dije que los tipos que duran en este ambiente son los que juegan derecho, en silencio, tranquilos, y los que quieren tener todo. Chicas, champaña, fama. Esos no duran. ¿Terminaste? ¿Puedo irme? Hola. Tony. Frank se acaba de ir. ¿Ah, sí? Qué lástima. ¿Por qué no vine a ver a Frank? Este no es el momento ni el lugar, Tony. La próxima vez, haz una cita. Bueno, pero mira, hay algo muy importante sobre lo que quiero hablarte, chica. ¿Sí? Así que, ¿por qué no tomamos un par de tragos? Actuamos normal. Y te quedas tranquila. Para mí, whisky, por favor. Claro, ¿por qué no? Oye, no muerdo. Aquí todos somos normales. Escuché que tú y Frank ya no trabajan más juntos. ¿Así es? Creo que así será más fácil. Mucho más fácil. Salud. Gracias. Por la tierra de las oportunidades. Para ti, tal vez. ¿Te gustan los niños? ¿Niños? Niños, tú sabes, niñitos. Claro, ¿por qué no? Mientras haya niñera. Bien. Me gustan los niños. Me gustan. Niños, niñas. ¿Qué importa? Escucha, Frank volverá pronto. Ven aquí. Ven conmigo. Ven. Siéntate. Quiero hablar contigo. Ven, siéntate. No voy a morderte. Mira, se trata de esto. Yo vengo de la nada. Yo lo sé. No tengo educación. Pero está bien. Conozco las calles. Y tengo las mejores conexiones. Con la mujer correcta, nada va a detenerme. Puedo hacer lo que quiera. En fin, quería decirte esto. Que me gustas mucho. Me gustaste desde la ocasión que te vi. Yo dije, es una tigresa. Ella es para mí. En fin, quiero que te cases conmigo. Quiero que seas la madre de mis hijos. ¿Yo? ¿Tu esposa? Así es. ¿Qué pasará con Frank, Tony? ¿Qué vas a hacer con Frank? Frank no va a durar, nena. Se acabó. Piénsalo. ¿Quieres? Quiero que realmente lo pienses. ¿Sí? Me voy. Cuídate. Creo que la noche apenas está empezando. Montana, ¿cómo está? Chiquiticos. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hace aquí? Vamos, Tony, déjala tranquila. Solo está bailando. Tranquilízate. Por favor. Es solo una discoteca. ¿Con quién baila? Es uno de los empleados de lujo. No es nadie. Es indefenso. ¿Es indefenso? Sí, así que... olvídalo. ¿Qué te...? Hola, Tony. ¿No te acuerdas de mí? Bernstein. Mel Bernstein, sí. El mejor detective. Narcóticos. Así es. Creo que debemos hablar. ¿Hablar? ¿De qué vamos a hablar? No he matado a nadie. ¿Desde ayer? No en estos días. Hablemos de tu antigua historia como Emilio Revenga y un grupo de contrabandistas en el Motel Sonrey. Mel, la persona que te da información solamente te está tomando el pelo, hermano. ¿Ah, sí? Sí. Escucha, Tony, amigo, vamos a hablar o te tomaré por las bolas ahora mismo y te arrestaré, ¿entiendes? Vigila la mani. Preocúpate, Tony. En mi oficina. Bien. Lo que se dice en la calle, Tony, es que estás metiendo mucha coca. Significa que ya no eres más un criminal sin importancia. Eres propiedad pública. La corte dice que tu privacidad será invadida. Bueno, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto? Bueno, hay una respuesta para eso también, Tony. Aquí está el precio. ¿Lo ves? Mucho dinero. Sí, eso es un precio mensual, lo mismo cada mes. ¿Sabes cómo funciona esto? No, dímelo tú. Te decimos quién se mueve en tu contra. Y encerramos a quien quieras encerrar. Ahora, digamos que tienes un gran problema para cobrar una deuda, ¿de acuerdo? Nosotros te ayudamos. Tengo 8 asesinos con placa trabajando para mí y ellos se encargan de todo. Funciona igual para ti. Tú me das información de vez en cuando. Algún novato que empiece en el negocio. Es bueno para los periódicos. Nos gusta todo. ¿Cómo sé que eres el último policía que hay que sobornar? ¿Qué hay con los otros departamentos? ¿Qué pasa con la DEA? ¿Cómo sé qué roca me van a lanzar por sorpresa? Bueno, no es mi problema, Tony. No cruzamos las líneas. Escucha, ¿tú crees que quiero que esta conversación se repita fuera de esta mesa? Mis chicos tienen familia, son policías legítimos. No quiero verlos avergonzados. Si lo hacen, van a sufrir. Y si sufren, te van a hacer sufrir. ¿Comprendes? ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Gracias, Tony. Encuentra la forma. Tendré vacaciones muy pronto. Voy a llevar a mi esposa a Londres, Inglaterra. No hemos estado allí. Necesito un par de boletos de avión primera clase. Eres un hombre listo, Tony. Tienes que divertirte. Cada día sobre la tierra es un buen día. Hola. Hola. Bueno, esa es la idea. Así es, Mel. ¿Pensaste en lo que te dije? Sobre los niños. ¿Mm? En realidad estás loco, lo sabes, ¿verdad? Loco por ti. Oye, Tony, ¿por qué no encuentras tu propia chica? ¿A mi chica? Sí. Es lo que hago, Frank. Encuéntrala en otra parte, lárgate. Frank. Sabes, a veces no escucho con claridad. No vas a escuchar nada claro si continúas así. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? Pienso que voy a hacer algo al respecto. Te estoy dando una orden. ¡Largo! ¿Una orden? Tú me das órdenes. Amigo, la única cosa en este mundo que me da órdenes son los huevos. ¿Oíste? Los huevos. Hasta luego. Elvira, ¿cuándo vas a aprender? ¿Eh? Chico, ¿te ves bien? Sigue así. Esa maldita cucaracha. ¿Qué pasó? Me echó el imbécil de Bernstein encima. ¿Quién, López? ¿Cómo sabes que fue Frank? ¿Quién más sabía de Revenga? Omar. Lo que Frank está tratando de decirme es que me tiene en la mira. Te diré algo, hermano. ¿Recuerdas el viaje que hemos planeado a Nueva York? Deberíamos hacerlo, ¿no crees? Oye, ¿a dónde vas? Ven, hay mucha gente. No. Vamos a otro lado. No, yo tengo un mejor lugar. No, Gina, eso no, Gina, no. Vamos. Muchas gallinas. Ven, ven. Adelante, este es mi cuarto privado. Este es mi cuarto privado, ¿eh? Y tiene un hermoso asiento blanco. Un asiento blanco para ti. Te gusta, ¿verdad? ¡Tony! ¡No! ¡No, Tony! ¿Qué haces? ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡No estamos haciendo nada! ¡No, Fernando! ¿Estás loco? No. ¿Qué está pasando? ¡Déjalo tranquilo! ¡Oye! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué pasa contigo? ¡Fuera! ¿Qué te pasa, niña? Dime. ¿Qué? ¡Lárguense todos! ¿Qué hacías con ese miserable? ¿Qué? Lo vi poniéndote la mano en el trasero. Mi hermanita, en el baño. ¡Eso no te importa! ¿Cómo que no me importa? Ahora vas a ver si me importa o no me importa, idiota. ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡Claro que te voy a decir lo que tienes que hacer! ¡Escúchame! Vuelvo a encontrarte en el baño. ¿Me escuchas? Vuelvo a encontrarte aquí y te voy a arrastrar por todo este miserable lugar. Sí, anda, hazlo ahora. Quiero verlo. Quiero verlo ahora, hermanito. No me provoques, hermanita. No, quiero verlo ahora. Si es mejor que te largues ahora mismo de aquí. Tranquilo, ¡suéltame, estúpido! ¿Quién crees que eres, Tony? ¿Crees que puedes venir ahora y decirme qué hacer? ¡Cállate! ¡No trates de decirme qué hacer, Tony! ¡No más! ¡Cállate! ¡Yo no soy una niña! Yo haré lo que quiera hacer. Veré a quien yo quiera ver. Y si quiero cogérmelos, Tony, ¡voy a cogérmelos! ¡Perra! ¡Maldición, Tony! ¡Has perdido la cabeza! Vamos, levántate. No. Por favor, ¿qué diablos quieren? ¿Qué se les perdió aquí? No, no me toques. Déjame. ¿Dónde está tu bolso? Vámonos de aquí. No quiero salir. Otra gran noche en el Babilón, ¿no? Muy bien. Bien. Si inhalan otro gramo, todos van a estar igual. ¿Es la coca que te metiste o estás contenta de verme? Un poco de esperanza, ¿verdad? Sí. Estoy de buen humor esta noche. Estaba un poco deprimido cuando me levanté porque tuve un sueño erótico. Pero no importa. Siempre encuentro algo que me pone de buen humor. Imito a Laurel y a Hardy también. Es mi mejor actuación, se los aseguro. Pero mi cubano favorito de todos los tiempos es Ricky Ricardo, ¿no? Es el señor Mandilón en persona. Ha tenido el mismo problema durante 10 años. ¡Lucy, soy el macho aquí! Yo le recomendaría Mandilones Anónimos. Vamos, sean sinceros. ¿Quién es miembro de ese club? Yo no voy a decir nada. Es tu hermano. Te ama y por eso lo hizo. ¿De acuerdo? Le importas mucho. Para él, aún eres una niña. Claro, ese es el problema, Manny. Ese es el problema. Aún me trata como una niña. Ya tengo 20 años. Ya no lo soy. Debe comprenderlo. Ay, estás demasiado vieja. Vamos, Gina. Ponte en su lugar. En este momento, tú pareces ser lo mejor que hay en su vida. El único ser que es bueno, que es puro. Así que claro que no te quiere ver mezclada con esas personas para que no te vuelvas como él. Él siente que es un padre para ti y siente que tiene que protegerte. ¿Protegerme contra qué? Contra los tarados e idiotas como con el que estabas bailando. Oye, me gusta Fernando. Es divertido y es lindo. Y sabe cómo tratar a una mujer, ¿entiendes? ¿Sabe tratar a una mujer? Sí. ¿Llevándola al baño para jugar y manosearla? Ha sido la mejor audiencia, gracias. Tengo una sorpresa para ustedes. Es un chico que encontré perdido en la selva. Es de Caracas, Venezuela. No verá nada igual en su vida. Así que, démosle la bienvenida al gran Octavio. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before. Sí, piensa bien y sal con alguien que... con alguien que sea importante en la vida. Alguien que tenga futuro. ¿Cómo quién? Como, por ejemplo, alguien con un trabajo normal, un banquero, o un doctor, o un abogado. ¿Qué tal tú? ¿De qué hablas? ¿Por qué no me invitas a salir? ¿Qué? ¿Estás loca? Me doy cuenta de cómo me miras, Manolo. ¿Acaso crees que estoy ciega? Te veo. Por favor. ¿Qué? Escucha, Gina. Tony y yo somos como hermanos. Y tú eres su hermanita. ¿Y qué? Hasta ahí llega. Y ahí se queda. ¿Le temes a Tony? ¿Le temes a la hermanita de Tony? Oye, yo jamás le he tenido miedo a nadie. Ese no es el tema aquí. No es para ti. No me mires así. ¿Cómo sabes? ¿Por qué no estoy aquí? Entonces, ¿dónde estás? Ah, no sé. Ay, ¡qué vida! ¿Hola? Miriam. Hola, Tony. Pásame a Manny. Ah, sí, un segundo. Es Tony. ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Vigilándome? Encuéntrame enfrente de Motores López en 45 minutos, Manny. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Nada que no se pueda arreglar. Está bien. Voy para allá. Sigues perdiendo el tiempo, Manny. Te espero. Oye, tranquilo. ¿Quieres? Voy para allá. Coño. Oye, Nick. Sí, Tony. Quiero que hagas esto por mí. Llama a López. Llámalo a su oficina a las 3:00. De acuerdo. Mira, le vas a decir esto. Fíjate bien. Le dices, todo salió mal. Se escapó. Bien. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué le vas a decir? Todo salió mal, se escapó. ¿A qué hora? ¿Eh? A las 3:00. ¿Cuál fue el marcador? 3-2, ¿ah? Oye, Mel, adivina qué. Mi pequeña liga, los pequeños López, ganaron en su división. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué hiciste? ¿Sobornaste a los árbitros? Cielos. ¡Cristo! Tony, ¿qué te pasó? Solo arruinaron mi traje de $800. ¿Quién diablos hizo eso, eh? ¿Matones? ¿Quién lo sabe? Seguro que alguien les pagó. Nunca los había visto. Hola, Mel. ¿Tienes una respuesta a esto? Siempre la hay, Tony. Apuesto a que fueron los hermanos Díaz. Los odian desde lo que pasó en ese motel. Tal vez tienes razón, sí. Es posible que sí. En fin. Me alegra mucho que estés bien, Tony. Devolveremos el favor por ti muy pronto. No, puedo encargarme yo mismo. ¿Para qué es el arma, Tony? ¿Esto? Para nada. Soy... ¿cómo se dice? Paranoico. ¿Vas a contestar, Fran? Debe ser Elvira. Se enojó mucho después de que salimos del club. Le diré que no estás aquí. ¿Quieres? No, está bien. Hola. Está bien, sí. Iré a casa en una hora. No te preocupes. Oye, Frank. Eres una basura. Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha. ¿De qué estás hablando? Vamos, escúchame. ¿Sabes lo que es un jaza, Frank? Es un puerco que no juega derecho. Como tú, Frank. Oye, Tony, ¿por qué querría lastimarte? Yo te aprecio. Tuvimos algunas diferencias, pero eso no importa. Yo te inicié en esto. Yo fui el primero que creyó en ti. Yo siempre te fui leal. Yo siempre hice lo que pude por ti y jamás te di la espalda. Nunca. Pero tú... un hombre sin palabra. Es una cucaracha. Mel, haz algo, ¿quieres? Es tu chico, Frank. Encárgate tú. Está bien. Muy bien, Tony. Fui yo. Por favor, dame otra oportunidad, ¿sí, Tony? ¿Puedes hacer eso? Por favor. Yo... Si me das otra oportunidad, te daré 10 millones de dólares, Tony. ¿De acuerdo? 10 millones de dólares. Los tengo en una caja fuerte en España. Vamos, vamos a España. Tomamos un avión y son tuyos. ¿De acuerdo, Tony? 10 millones de dólares. ¿De acuerdo, Tony? ¿Eh? Por favor, Tony. Elvira. Elvira, ¿quieres a Elvira? Es para ti. Yo me voy. Desaparezco, Tony. Nunca me verás otra vez, Tony, por favor. No quiero morir. Nunca le hice nada a nadie. Créeme, por favor, no, te lo suplico. No, nunca le hiciste nada cierto, a Tony, nadie. No es cierto, Tony, perdóname. Que lo hicieran por ti. Estás equivocado, Tony. ¡Párate, cobarde! ¡Párate! Por favor, no me mates, no. No te voy a matar. Para. Gracias, gracias. Gracias, Tony. Manolo, ¿sí? Mata a ese pedazo de mierda. No. Muere, no, maldito. No. Cada perro tiene su día. ¿Emmer? Se lo dije. No tenía ningún sentido matarte cuando trabajabas para nosotros. Pero no me escuchó. Se enojó esta noche por lo de la mujer, ¿sabes? Se equivocó. Tú también, Mel. También lo hiciste. No vayas tan lejos, Tony. No lo haré, Mel. ¡Tú! ¡Maldición! ¡No puedes matar a un policía! ¿Quién dijo que tú eras policía? ¡Espera un momento! Yo me encargaré de todo. Claro, Mel. Tal vez puedas conseguir un boleto de primera clase a la resurrección. ¡Maldito imbécil! ¡Hijo de perra! Hasta luego, Mel. Que te vaya bien. ¡Maldito! Bien, vamos. ¿Qué hacemos con Ernie? ¿Quieres un trabajo? Claro, Tony. Bien, llámame mañana. Bien, amigo, te felicito. Oye, Tony. Gracias. De nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está Frank? ¿Dónde crees? Vamos. Junta tus cosas. Vienes conmigo. es tuyo. Cosa, chico, es que tú te acercas a mí con algún pretexto. Tú lo propones y yo hablo contigo, pero es solo que tenemos un problema, que no puedo pagar más. Estoy comprando el doble de lo que compraba antes. Hacemos 10 millones o 15 millones al mes, ¿entiendes? Eso es mucho dinero. Los chicos del banco tienen que aceptar. No hay forma, es una locura, no podemos aceptarlo. Es una lástima. ¿Y qué voy a hacer? No somos una operación en venta, somos una institución bancaria. Entre más dinero me das, es más difícil justificarlo. Es un problema que no conocía, chico. ¿Qué voy a hacer? El hecho es que no puedo recibir más tu dinero a menos que aumente los intereses. ¿Vas a aumentarlos? Tengo que hacerlo. Vamos, Chico, por favor, no me des porquería, Jerry, por favor. Vamos, hablemos, dime la verdad. Mira, yo bajo, tú subes, Chico, conozco el juego. Es solamente una plática de negocio, Chico, vamos a platicar. La oficina de recaudación de impuestos está concentrándose en el sur de Florida. Hubo una historia en la revista Time que no ayudó en nada. Hay una recesión. Tengo acciones por las que soy responsable. Tengo que hacerlo, Tony. ¿Quieres aprender, Manny? Escúchalo bien. Tengo que subirte el 10% en los primeros 12 millones, el 8% en los billetes de 10 y 6 en los de 5. Vámonos a otra parte, Tony. No hay otra donde ir y esto no es una conspiración. ¡Púdrete, maldito! Yo mismo voy a llevar el dinero a las Bahamas. Claro que sí. Una vez tal vez, ¿y luego? ¿Eh? ¿Y luego? ¿Vas a confiar en algún mono de un banco en las Bahamas tus 20 millones de dólares? Vamos, Tony, no seas burro. ¿En quién más puedes confiar? Para eso nos pagas y confías en nosotros. ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Tienes que escuchar a este hombre. ¿Puedes aprender? Quédate con nosotros, Tony. Eres un cliente antiguo y apreciado. Además, estás en buenas manos. Tengo que irme. Seguro, pero pobre. ¿Cómo te va en el matrimonio? Mejor que a ti. Saluda a la princesa por mí. Es hermosa. Bien. Nos vemos. Cuídate. ¿Y tú? Adiós. Ese perro. Ese maldito gringo. Me habla como si fuera un maricón que bajó de un bote. Escúchame, Tony, no necesitas a ese maldito banquero. Deberíamos hablar con ese judío, Seidelbaum. ¿De acuerdo? Él tiene su propio banco, cobra un 4% a lo sumo y está conectado. Malditos. Mafiosos. Desgraciados. No confío en ellos. Hey, Manny, ¿revisaron la casa este mes? ¿Los autos? Sí, te hablé sobre eso. ¿Los $5,000? Mira eso. ¿Qué? El camión del cable. ¿Desde cuándo toma 3 días reparar un cable? ¿Lo has visto durante 3 días? El maldito camión lleva ahí 3 días. ¿Qué quieres, que no lo vea? ¿Crees que son policías? No lo sé. Pueden ser los hermanos Díaz, que vienen por mí. Tal vez. Lo revisaré, ¿de acuerdo? Encárgate, Manny. Sí. ¡Regrésame ese maldito camión de vuelta a Colombia! Vamos, vamos, no seas así. No somos los únicos que vendemos drogas, ¿de acuerdo? No lo olvides. Ese maldito camión podría ser de cualquier persona, podría ser la compañía de cable. ¿Sabes algo? Tienes una maldita actitud, ¿lo sabías? Para alguien que está a cargo de mi seguridad no está bien. Mira, toma. Aquí están las llaves de la puerta principal. Sal y dale las malditas llaves. Solo quiero decirte algo. ¿Qué? Estás pagando mucho dinero por todos tus sistemas de seguridad. Eso no me importa. Ya es el 12% de nuestras ganancias. El 12% es mucho. ¡No me importa un carajo! Así puedo dormir en la noche. Eso es lo que cuenta. De acuerdo, preocúpate por eso. Me preocupo por eso. Te lo digo. Estamos atrasándonos. Nuestras ideas... Nuestra actitud, ¿sabes? Perdimos la ambición. Miami ha cambiado. Véanlo. Nuevas construcciones, nuevos trabajos y todo es financiado por el Banco de Florida. Hemos mantenido su dinero durante 75 años, creando más prosperidad en Miami. Cuenten con nosotros. Estos han engañado a todo el mundo durante 75 años. Y alguien debería hacer algo sobre esos usureros. Mira que cobrarme 10 puntos de impuestos... Y se salen con la suya. Chico, ya no existe la ley. Olvídalo, amigo. Todo se puede hacer. Han sobrevivido más de 1,000 años, ¿de acuerdo? Tienen todos los ángulos previstos. ¿Sabes lo que es el capitalismo? Estar jodido. Entonces tú eres el capitalista perfecto. ¿Lo escuchaste? ¿Tú qué vas a saber, cabeza hueca? Tú no sabes nada excepto arreglarte el pelo y polviarte la nariz. Te metes mucho esa mierda en la cabeza. Nada excede como el exceso, cariño. Tú deberías saberlo. ¿Debería saber qué? ¿Qué debería saber? Dime, tarada, ¿por qué tienes que hablarme así todo el tiempo? Como si yo tuviera que saber algo. Quiero hablar contigo. Dime, ¿qué hora es? El tal Seidelbaum. 5:55. Bien. Me encontré con este señor Seidelbaum. La venta de drogas y la violencia han sido una plaga en el sur de Florida en los meses recientes. Buen comediante este chico. Solo quiero hacer una pregunta. No me explico cómo un bajo presupuesto de la ley puede poner en marcha un negocio de aproximadamente 100,000 millones de dólares al año. Parece que todo lo que se puede hacer es poner el dedo en el dado y esperar. Pero ¿en un dado y esperar? La única parte donde ponen los dedos es en el dado. No prohibiendo la sustancia, sino legalizándolas y aplicando los impuestos. Muchas personas opinan que eso logrará terminar con el crimen organizado. Yo no comparto la misma opinión. Ya lo sé. ¿Y sabes por qué, Vic? Porque tienes la cabeza en el culo, por eso. Ese maldito jamás dice la verdad, pendejo de mierda. La tranquilidad de nuestros sagrados hogares. Son los tipos como él, los putos banqueros, los políticos. Ellos son los que quieren que la coca sea ilegal, así ellos pueden hacer el maldito dinero para ganar votos. Los malos somos nosotros. Ellos son los malos. Puercos asquerosos se aprovechan de todo. ¿Acaso no puedes dejar de maldecir todo el tiempo? ¿Puedes dejar de hablar de dinero? Es aburrido, Tony. ¿Qué pasa contigo, Elvira? ¿Aburrido? ¿Qué es aburrido? Tú eres aburrido. Ah. Plata, plata, plata, plata, plata es todo lo que escucho en esta casa. Manny, mira a los flamingos volar. Vamos, flaminguitos. Chico, mira eso. Frank nunca hablaba del dinero. Ah. Porque no era muy listo, chica. Tranquilo, Tony. Cuidado con el vaso de vino que se te cae. ¿Sabes en qué te estás convirtiendo? En un inmigrante pesado, millonario, que no puede dejar de hablar. ¿A quién llamas pesado, de maldito tiene, pedazo de mierda blanca? ¿Y de cómo se lo están robando? ¿Por qué no excavas de ahí, que me estorbas, chica? En tierra si te olvidas de lo que tienes? Trabajé duro para esto y quiero que lo sepas. Qué lástima, alguien debió regalarte. Lo hubiera sido mejor persona. Oh. ¿Sabes cuál es tu problema, muñeca? ¿Cuál es, Tony? Que no sabes qué hacer con tu vida, nena. ¿Por qué no consigues un trabajo por ahí? Haz algo, sé enfermera. Trabaja con niños ciegos, pero haz algo, por favor. Lo que sea, es mejor que acostarse todo el día y esperar a que venga a cogerte. No te creas tanto, cariño. No eres tan bueno. ¿Ah, no? ¿Frank era mejor? Asqueroso. ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! Coño. ¡Ey! ¡Elvi! ¡No es en serio! ¡Solo fue un chiste! Supongo que a veces la vida matrimonial no es tan maravillosa como la pintan, ¿verdad? ¿A dónde vas? Tengo una cita. ¿Tienes una cita? Ajá. Ven acá. ¿Qué? Lo de Seidelbaum. Sí, está todo listo. Bueno, olvídalo. No te metas, yo me encargo. ¿Cómo que no me meta? Es mi trato, yo lo arreglé. No eres un negociante, Manny, tú lo sabes. Te gustan más las mujeres que el dinero, amigo, y ese es tu problema. ¿De qué diablos estás hablando, Tony? Soy tu socio, ¿verdad? Si no vas a confiar en mí con algo así, ¿en quién diablos vas a confiar? Socio inexperto. Mientes, Tony. Y no me hables de confianza, que no me gusta. Deberías escuchar a tu esposa, amigo. Tienes razón, eres un idiota, Montana. Ven acá, Manny. Chico, hermano, ven acá. ¡Ey, espera! ¡Púdrete, Manny! ¿Quién fue el que hizo todo? ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¿En quién confío? ¡En mí! Diablos. Confiar. En nadie. Idiotas. Que se pudran todos. No necesito eso. No lo necesito a él. Ni a ella. Púdranse. No necesito a nadie. En esa época trabajaba como actor en películas. Estuve en la película Bourne, ¿la viste? Ah, Tony, salí con Marlon Brando, ¿sabes? Éramos buenos amigos. Yo era su chofer. ¿En serio? Sí, sí, la filmaron ahí. En Cartagena. ¿La filmaron ahí? Sí. Kilo Pontecorvo. Él fue el director. Háblame sobre él. Claro, también conocí a Paul Newman. Trabajé con él en Tucson, ¿la conoces? ¿En serio? Oye, ¿conoces a Benny Álvarez, el de Tucson? Benny Álvarez. Subtotal. No. Es un buen tipo. Sí. $283,107.65. ¿Quieres un cheque de la compañía? Yo conté 284.6. Eso no es posible. La máquina no comete errores. Contemos otra vez. Oh, no, vamos, amigo, por favor. Negocios son negocios. Aquí faltan $1,500. Está bien, quédate con el cambio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Yo contaré por ustedes, mi hermano. No, no, vamos, es más, este cheque... ¿A dónde va este cheque? Bienes Raíces Montana. ¿Bienes Raíces qué? Bienes Raíces Montana. Bienes Raíces Montana. 284. 284,600. Oye, ¿cómo es que no conoces a Benny Álvarez? Benny Álvarez y yo almorzamos juntos. Sí, pero él me debe conocer a mí. Pregúntale. ¿Cuánto llevamos? 7 cheques, 1,325,623. 200,000 más que hay que contar. ¡Arriba! ¡Levántense! ¡Las manos arriba! ¡Las manos contra la pared! ¿Lo dices en serio? ¡Manos arriba! ¡Las manos contra la pared! Queda arrestado por violar la ley. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. ¡A la mierda con ustedes! ¿Cómo sé que son policías? ¿Qué dice aquí, idiota? Bonita foto, amigo. ¿Dónde la hallaste? Imbécil. ¿Y te dices cubano? Eres realmente Luis, un cubano de mierda. Quítame a tu perro, Seidelbaum. Voy a llamar a mi abogado. No te servirá de nada, Montana. ¿Ves ese ojo en aquel reloj? Di hola, cariño. ¿Eres listo, Seidelbaum? Vas a lucirte frente a nosotros. Se supone que debo ver a una chica a las 3. Eres un maldito dolor de cabeza. Bienvenida, págala. ¿Entendiste los derechos que te leí? Conozco esa mierda bastante bien. No desperdicies saliva. No hay nada contra mí. Tú lo sabes y yo lo sé. Estoy cambiando dólares, es todo. ¿Quieres perder mi tiempo? Está bien. Llamaré a mi abogado. Es el mejor abogado que hay en Miami. Es tan gran abogado que para mañana en la mañana vas a estar trabajando en Alaska. Prepárate, chico. Dame un cheque por 100,000. Más 300 en efectivo y saldrás bajo el cargo de conspiración. Pero van a volver por evasión de impuestos y ganarán. ¿Y cuál sería la sentencia? 5 años y podrá salir en 3. Tal vez menos si puedo hacer un trato. 3 malditos años. ¿Por qué? ¿Por lavar dinero? El maldito país fue hecho con dinero lavado. No puede ser tan malo, Tony. No es como en Cuba. ¿De qué carajos me estás hablando? La cárcel aquí es un hotel de lujo. Diablos, Manny, ¿es una broma o qué? Tranquilo, está bien. ¿Estás drogado o qué? Atrasaré el juicio, Tony. 1 año y medio, 2 años. Ni siquiera te encerrarán pronto. Púdrete en el infierno. No voy a volver a la cárcel, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer. Ya estuve ahí. De acuerdo. Te daré $400,000 más. Son $800,000. Con esa cantidad de dinero puedes comprar a la corte. Tony, la ley tiene que probarse más allá de la duda razonable. Soy un experto en crear esa duda. Pero cuando tienes $3,000,000 sin declarar grabados en una cinta de video, querido amigo, es difícil convencer al jurado de que te los encontraste en un taxi. Thank you. Tony. Hola. Tony, me alegro mucho que hayas podido venir tan rápido, te lo agradezco. Está bien. ¿Cómo está Elvira? Ah, bien. ¿Cómo está tu esposa? 3 meses más, Tony. Oh, qué bien, te felicito. ¿Y qué me dices tú? ¿Cuándo vas a tener un Tony que ocupe tu lugar? En eso estoy. Tendrás que ponerle ganas, Tony. Ven, quiero presentarte a unos amigos. Él es Pedro Quinn, presidente de la Corporación de Azúcar de los Andes. Un placer, señor Montana. Encantado, señor. El general Eduardo Strasser, comandante del Ejército Armado. Tony Montana. Mucho gusto, amigo. Un placer. Él es Ariel Blair, del Ministerio del Interior. Tony Montana. Bienvenido. ¿Cómo está? Y nuestro amigo Charles Goodson, de Washington. Él es Tony Montana. ¿Cómo está, señor Montana? Siéntate, Tony. Caballeros, me gustaría discutir un tema que es de interés para todos nosotros. Tú tienes problemas, Tony. Nosotros tenemos un problema. Creo que juntos podemos resolver todos nuestros problemas. Todos sabemos que estás teniendo algunos problemas de impuestos en tu país y que tal vez tengas que ir a la cárcel. Tenemos amigos en Washington que nos aseguran que tus problemas pueden ser arreglados. Tal vez debas pagar algo de impuestos y una enorme multa, pero no te meterán en prisión. De acuerdo. ¿Y cuál es tu problema, Alex? Te lo voy a mostrar. Hay comentarios, doctor Gutiérrez, sobre el apoyo financiero que su gobierno recibe de la industria de drogas en Bolivia. Bueno, lo irónico de esto, por supuesto, es que el dinero, que son millones, viene de su país, verá. Ustedes son el mayor comprador de nuestro producto nacional, el cual es, por supuesto, la coca, la cocaína. Por un lado, dice que el gobierno de los Estados Unidos paga millones de dólares para eliminar el flujo de drogas en nuestras calles. Y al mismo tiempo, hacemos negocio con el mismo gobierno que está llenando nuestras calles de cocaína. Sí, sí. Voy a mostrarle algunos de los personajes que están involucrados en esta tragicomedia. Mi organización recientemente rastreó una gran compra de este hombre. Esta simpática cara pertenece al general Cucumbre. Es el ministro de Defensa de Bolivia, de mi país. El general Cucumbre hace unos meses compró una villa de 12 millones de dólares en el lago Ussel, en Suiza. Ahora, si Cucumbre es el ministro de Defensa, ¿qué hace viviendo en Suiza? ¿Cuidando las registradoras? Este hombre, Alejandro Sosa, es un personaje muy interesante. Es un millonario, educado en Inglaterra, de muy buena familia. Pero este hombre es el cerebro empresarial y dios de la droga en un imperio que se extiende más allá de los Andes. No es un contrabandista ordinario. Bueno, discutirlo abiertamente. Hizo cita con 60 minutos, Tony. Irá con los franceses, británicos, italianos, japoneses y demás. El mundo entero comienza a escuchar lo que dice. Es vergonzoso, Tony. Ese es nuestro problema. ¿Recuerdas a Alberto, verdad? ¿Cómo olvidarlo? Alberto es un experto en resolver problemas. Él nos ayudará a resolver este conflicto. Pero él no habla inglés. No conoce las calles de Estados Unidos muy bien. Necesita algo de ayuda. ¿Hay algún problema, Tony? No hay problema. Bien. Así que, ¿cuál es el gran misterio de la situación boliviana? ¿Vas a decirme qué pasó con Sosa, Tony? Puras pendejadas. Eso pasó. Política. Mira, quiero que te quedes aquí por un tiempo. Que cuides las cosas por mí. Tengo que ir a Nueva York la próxima semana. Está bien. Mira, hermano, no me gusta mucho. No me gusta nada, en serio. ¿No te gusta? Chico, en primer lugar, tú fuiste el que me metió este maldito problema. ¿En serio? Sí, con tu maldito Seidelbaum. Acuérdate. ¿Con Seidelbaum? ¿Qué tiene que ver Seidelbaum con Sosa, eh? ¿Cómo se conectan los dos? ¿Por qué no quieres la comida? No tengo hambre. ¿No tienes hambre? ¿Ya sabes lo del juicio? ¿Por qué la ordenaste, entonces? No quiero, ya no tengo apetito. ¿Sabes que Sheffield dijo que puede posponerlo, eh? Así que, de esto se trata la vida, Manny. Comer, beber, coger, drogarse. Cálmate, mi hermano. E inhalar. ¿Y después qué? Dime, ¿qué más? A los 50, tendrás el ombligo hecho una bola. Y las tetas te llegarán al ombligo, colgando. Y el hígado lo tendrás lleno de piedras. Y mientras comas esta porquería, te verás como estas putas momias que tragan aquí. No es tan malo. Podría ser peor. ¿De esto se trata la vida? Olvídalo, olvídalo. Para esto trabajé. Dime. Coño. Mírala. Drogadicta. Una maldita drogadicta es mi esposa. Nunca come nada. Duerme todo el día con esos malditos lentes oscuros. Despierta con cocaína. No digas eso, mi hermano. Y nunca quiere cogerme porque está en coma. Vamos. Ni siquiera puedo tener un hijo con ella, Manny. Su vientre está tan contaminado que ni siquiera puedo tener un maldito bebé con ella. Por favor, no digas eso. Es un bastardo. Hijo de perra. No, escúchala, pendeja. ¿Cómo que atreves a hablarme así? ¿Qué te hace ser mejor que yo? Dime. Tranquilo, ¿tú qué haces? Vendes drogas y asesinas a personas. ¡Qué maravilla! Eres una gran contribución a la humanidad, Tony. Vamos, grítaselo al mundo. ¿Quieres tener un hijo? Grítaselo. ¿Qué clase de padre crees que podría ser? ¡Ya, tranquilízate! ¡Vamos! ¿Lo llevarás a la escuela en las mañanas? Siéntate. ¿Aún vas a estar vivo cuando el niño empiece a ir a la escuela? Ni siquiera sabes cómo ser un esposo. ¡Cállate! ¡Por favor! ¡No la oigas! ¡Tranquilízate! ¡Tres monstruos que te cuidan todo el tiempo! Eso es así. Tengo a Nick, el puerco, como amigo. ¿Qué clase de vida es esa? Tony, cálmate. ¿No lo ves? ¿En qué nos hemos convertido? En perdedores. No somos ganadores. Vete a casa, estás drogada. No estoy drogada, tú lo estás. ¡Sácala! ¡No! Acompáñame, por favor. No, no me iré contigo. No me iré con nadie más. Me iré sola. Te voy a abandonar. No necesito esta porquería. Te acompañaré afuera. La enviaré a casa en un taxi, Tony. Déjala que se vaya. Otra dosis de coca y volverá a amarme. ¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. ¿Cómo mentir? Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad, aun cuando mienta. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Vamos, abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. No, mira, chico, dile a Sheffield que no meta la nariz en esto. No va a haber ningún juicio. Todo lo tengo bajo control. Tú solo dile que no se meta. Bien, ¿qué pasó con Elvira? ¿La llamó? De acuerdo. ¿Está todo bien, Tony? Sí, todo está bien. ¿Qué hora es? Faltan 10. ¿10, eh? ¿Quién es ese tipo? Llamaré a Manny otra vez. Siéntate. Cállate. ¡Púdrete! ¡Cállate! ¡No cállate! Vas a decir nada qué hacer. Va a salir. Ahí viene. No importa. Es él, Tony. Lo haremos enfrente de las Naciones Unidas. Es como ellos lo quieren. Está bien, chico. No quiero saber dónde lo vas a matar. Solo dime cuándo, ¿de acuerdo? Solo dime cuándo. Eso es todo lo que quiero saber. Escúchame, Tony. Quiero que te quedes a 30 metros del auto. ¿De acuerdo? A 30 metros nada más. Te oí la primera vez, chico. No tienes que repetírmelo. ¡Una vez! ¡No tienes que repetirlo! Solo a 30 metros, ¿entendido? Este maldito imbécil. Además, esto me huele mal. ¿A dónde va? ¿Por qué tomó esa dirección? ¿Qué diablos hace? ¿Qué diablos pasa? Oye, chico, me dijiste que ella llevaba a los niños en otro auto. Así es, Tony. Así es. Todos los días. No sé qué pasó. De ninguna forma, chico. Hey, de ninguna forma. Es todo. Olvídalo. Matamos a este tipo solo, sin mujer y sin hijos. Si Sosa dice que lo hagamos ahora, lo hacemos ahora. ¡Vamos! Maldito bastardo. De acuerdo. Así está bien. Quédate aquí. Despacio. Despacio. Púdrete, miserable. Muy bien. Con calma. Hay dos niñitos en el auto. Esto está muy mal. Este asunto está muy mal. Los estás perdiendo, mira. Los estás perdiendo. Oye, los estoy viendo. ¿Qué te pasa? 10 metros. 10 metros. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Cierra esa boca, imbécil! ¡Cállate! Y todavía tienes el valor de mirarlos mientras los matas. Te escondes detrás de esa mierda. ¡Cállate! Vamos, Tony, se están alejando. ¡Hagámoslo! Te hace sentir bien, ¿eh? Te hace sentir bien matar a una madre y a sus hijos porque te sientes poderoso. ¡Ya cállate! Eres un gran hombre, ¿eh? Pues púdrete. ¿Qué crees que soy? ¿Crees que mataré a dos niños y a una mujer? ¡Púdrete! ¡No necesito eso en mi vida! ¡Muérete, perro! ¿Qué crees que soy, eh? ¿Crees que soy un maldito gusano como tú? ¡Te lo dije claro! ¡Te lo dije que no te burlaras de mí! ¡Te lo dije, no voy a matar niños! ¡No, pero no me escuchaste! Bueno, estúpido imbécil, ¿por qué no te miras ahora? ¡Nicky! ¡Nicky, ¿dónde diablos estabas? ¿Haciendo qué? Dime, ¿dónde está Manny? He estado llamando a todas partes. No sé, no lo sé, Tony. Desapareció en los últimos días. Y no dijo nada. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Dejé ese maldito a cargo de mi negocio! ¿Dónde diablos está? ¡Maldita sea! ¡No puedes confiar en nadie! No lo sé, Tony. Tan solo se fue. Ya lo conoces. Y no dijo nada. ¿Se fue? ¿Estás bien? Escucha, no estoy bien. Me molesta, ¿entiendes? Y cuando vuelva a casa voy a partirle su madre a varios malditos. ¿Cuándo vienes, Tony? Vuelvo esta noche. ¡Maldito mujeriego! Tony, tu mamá llamó. Gina no está. ¿Dices que se fue? Maldita sea. Quiere verte de inmediato. Bueno, dile que yo la llamo, que yo la llamo esta noche. ¿De acuerdo? Ah, y escúcheme bien. ¿Qué hay con Elvi? ¿Llamó? No. No, chico, escúchame. Si llama, dile por favor que yo la amo. ¿De acuerdo? Díselo. Adiós. ¿Ya regresó Manny? No. Tu mamá llamó otra vez. Quiere verte. Y Sosa ha estado llamando cada media hora. Está molesto. Llámalo por teléfono. ¿Elvira llamó? No. Sigan buscando a Manny. De acuerdo. No quiero al maldito aquí. Quiero verlo ahora. ¿Está bien? Bien. Y vamos, muévete está pronto, bien, que lo bien, quiero llamó de inmediato en este lugar. Señor Sosa, ahí viene. Espere, aquí está. Aquí está Tony. Que se espere. Sí, mamá. Sí, ya sé. Ya sé, sí, me dijo. Sí, bien, voy para allá. Voy para allá. Que voy para allá, mamá. Sí, está bien. Espere un momento, señor Sosa, ahora le contesto. Ponlo en el parlante. ¡Alex! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Tony? Oh, tuvimos problemas, ¿sabes? ¡Alex! Tony, ¿qué pasó? Tuvimos un problemita. Ya supe. Sí, ¿quién te lo dijo? Porque nuestro amigo dio un discurso hoy en la ONU. Se suponía que no daría ese discurso, Tony. Mira, chico, ese tal Alberto es un pedazo de mierda, ¿sabes? Le dije que lo hiciera bien y no quiso escucharme, así que le cancelé el contrato. Mis socios y yo estamos molestos, Tony. Tranquilo, chico, ¿qué importa? Hay otros Albertos por ahí. ¿Será el siguiente mes? No, Tony, no puedes hacer eso. Encontraron lo que estaba debajo del auto, ¿entiendes? Ahora nuestro amigo tiene asegurado hasta el trasero. Y el calor va a caer sobre mis socios y sobre mí. No habrá una siguiente vez. ¡Maldito estúpido! Oye, chico, modérate cuando hablas conmigo, ¿de acuerdo? Te dije hace mucho tiempo, maldito mono imbécil, que no me traicionaras. ¡Oye, Sosa! ¿Con quién carajos crees que estás hablando? ¿Quieres pelea? ¿Quién diablos crees que soy, tu maldito sirviente? Tony. ¿Quieres una guerra? Porque si quieres una guerra, entonces vamos a la guerra. Tony, coño, cálmate, amigo. ¡Alex! ¿Estás ahí? ¡Oye! Ya no está. Cálmate, amigo. Se mudó a otra parte. No me quiso decir a dónde. Una noche la seguí en un taxi. Iba a una casa muy elegante en Coconut Grove. ¿Ah, sí? ¿De dónde salió la plata? ¡Tú! ¡Tú se la dabas, Antonio! No te das cuenta de lo que le has hecho, ¿verdad? Yo nunca le di todo ese dinero, mamá. ¡Oh, sí! ¡Se lo diste! ¡Una vez le diste $1,000! Bueno, ¿quién estaba con ella? No lo sé. Vi un auto estacionado solamente. Sé que si voy a verla me mata. Es como tú. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde es? 400 o algo. Citrus Drive. ¿400 qué? 409, creo. Tienes que hablar con ella, Antonio. Ya no me escucha a mí. No te preocupes, mamá. Siempre dice mamá, cierra la boca, no te importa. Igual que tú lo haces conmigo. Desde que tú volviste se ha portado de esa forma. ¿Por qué tienes que lastimar todo lo que tocas? ¡Coño, mamá! ¿Por qué tienes que destruir todo lo que tienes enfrente? ¡Malagradecido! ¡Mal hijo! ¡Cínico! 409 Citrus Drive. Bien. Oye, Tony, no encuentro a Manny en ningún lado. No puedo encontrarlo. ¡Carajo! Escucha, jefe, tranquilo. Trataré otra vez. Sigue buscando a Manny. Thank you. casamos ayer, Tony. Y vamos a sorprenderte. Cielos, Tony. Tony, tenemos que salir de aquí rápido. Tenemos que salir de aquí, Tony. Trae a Gina. ¡No! Por favor. ¡No! Gina. ¡No! ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! ¡No! Debemos irnos, Tony. Debemos salir de aquí. Vamos. ¿Tienes? Sí. Le dimos pastillas para dormir. Va a estar bien, Tony. Se está tranquilizando, ¿verdad, Ernie? Va a estar bien, Tony. Claro. Estará bien. ¿Qué haremos ahora? ¿Hacer? Tendremos guerra. Eso vamos a hacer. Vamos a comernos a Sosa en el almuerzo. Quiero que se muera ese perro. Oye, Tony, tranquilo. Está bien, Ernie, vamos. Vamos a vigilar la casa. Thank you. esa cucaracha vendrá por mí. Míralo. ¿Qué vamos a hacer con él? Está solo. ¿Sabes qué? Vete al puente. Bien. Y ponte atento. Muy bien. Voy a enterrar a esa basura. Muy bien. Tengo que organizarme, ¿eh? Vamos. Muy bien. Maldición. Maldición, Manny. ¿Cómo diablos hice eso? ¿Cómo diablos lo hice? Gina. ¿Esto es lo que quieres, Tony? Tony? No soportas que otro hombre quiera tocarme. ¿Me quieres para ti, Tony? ¿Qué estás diciendo? Ah, es eso. Aquí me tienes, Tony. ¡Chica! Soy toda tuya ahora, Tony, ¿lo ves? Soy toda para ti. ¡Gina! Será mejor que vengas por mí, Tony. Tranquila, Gina. Ven por mí, Tony. ¡Vamos! ¡Vamos, ven por mí, Tony! Hazlo ahora, antes de que sea tarde. ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí, Tony! ¡Gina! ¡Ven por mí, Tony! ¡Ven, vamos, ven! Por favor, háblame, Gina. Gina. Gina, por favor, háblame, por favor. No te enojes conmigo, ¿sí? Por favor. Gina, mira. Yo amo a Manny. Sí, lo amo. Y a ti. Muy bien. Espérame aquí, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo. Espera. Espérame, chica. Voy a volver por ti, ¿de acuerdo? Ahora sí, Sosa. ¡Hijo de puta! Ahora encima, sigue. Muy bien. Te metiste con el mejor. Dígalo ahora. Síguelo acá. Vamos. ¿Quieres burlarte de mí? Muy bien. Vamos, cucarachas. Acérquense. Dale la puerta, ancha. ¿Quieren jugar conmigo? Muy bien. Jugaré con ustedes. ¡Vamos! ¿Quieren jugar conmigo? ¿No? ¡Díganme ahora, hijos de la gran puta! ¡Muy bien! ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? ¡Acérquense! ¿Quién más? ¡Vamos! ¡Perros! ¡Perros malditos! ¡Cobardes! ¡Necesitas un maldito ejército para acabarme! ¡Vamos! ¡Los mandaré a todos al infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Con quién creen que se metieron? ¡Soy Tony Montana! ¡Si se meten conmigo, se meten con el mejor! ¡Malditas balas! ¡No me matan con balas! ¡Tiren sus malditas balas! ¡Vamos! ¡Ah!